La verdad que agradecer la invitación del Frente Estudiantil, acompañando esta actividad. Hay que tener memoria en estos tiempos donde nos quieren hacer separar, olvidar, que prime el individualismo. Bueno, nosotros seguimos mostrando que no nos van a vencer, que seguimos unidos y que seguimos festejando estas cosas de tener la memoria bien presente por los desaparecidos, que siempre lo ponen en duda, pero seguimos festejando nosotros esto de juntarnos y estar unidos en los momentos más dolorosos que ha vivido nuestra historia.